Radio Ubrique. Deportes. Ya estamos de vuelta con Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Dos opciones que te damos y que tú elijas, para que tú elijas la que más te convenga. Nosotros te lo agradecemos, de igual manera elijas la que elijas. Igual que vamos a agradecer en el día de hoy a Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, que esté con nosotros abordando el inminente inicio de la competición local de fútbol sala en lo que respecta al campeonato liguero, porque estas pasadas semanas se ha desarrollado el trofeo Polideporte, que ha concluido con victoria o con triunfo final para el Quedeque, que se deshacía del Estudiantes en semifinales y del Construcciones y Reformas G&G en la final. Por tanto, justo vencedor el Quedeque en este trofeo previo al inicio liguero, y un inicio liguero que estaba previsto para este pasado fin de semana. El pasado viernes anunciaba, tras tener conocimiento del fallecimiento de Alejandro Román, la suspensión en señal de luto y duelo por parte del Comité Local de Fútbol Sala de la primera jornada. Más que suspensión, aplazamiento a esta próxima semana de quien consideran ya no solo, ¿no?, un aficionado, un amante del fútbol sala, sino un amigo y compañero que ha estado muy presente en la vida de los equipos y del propio Comité Local de Fútbol Sala, que además de aplazar esta primera jornada también ha tomado otras decisiones que enseguida vamos a abordar, como decimos, con Daniel Villanueva. Dos divisiones, División de Honor y Primera División, con 9 y 10 equipos respectivamente. Un equipo, el Benaucaz, que nos sigue, 4 equipos nuevos que se suman a engrosar la nómina de equipos que van a participar esta temporada 25-26 dentro de la competición liguera del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. En una semana en la que también tenemos que hablar, lo adelantábamos un poco ayer, del CABU de Ubrique. Queremos tener con nosotros protagonistas del equipo senior femenino, toda vez que conseguían el pasado sábado a las 5 de la tarde su segundo triunfo de la temporada, 2 triunfos y 2 derrotas para las chicas entrenadas por Juan Luis Esteban, que se deshacían por 62-38 del Club Baloncesto Cimbis. En una tarde con doble enfrentamiento entre CABU y Club Baloncesto Cimbis, ambos en senior provincial y ambos con victoria local, porque a las 7 de la tarde, acto seguido, el equipo entrenado por David Morales, el senior masculino, se imponía por 72-45 al conjunto isleño. Una jornada muy numerosa para los conjuntos del CABU, que se ha saldado con 6 victorias para los nuestros, perdón, 8 victorias para los nuestros, 6 en casa y 2 fuera de casa, por tan solo 3 derrotas. La del cadete femenino A ante las favoritas, la Sociedad Deportiva Candray; la del infantil femenino de primer año, que caían con contundencia contra el Cádiz CB Gades; y la del mini masculino de primero frente al Club Baloncesto Algeciras. Salvo esas 3 derrotas, el resto victorias, como decimos, con las 2 senior. Y queremos hablar con Luis Zacarías Gálvez, que este pasado fin de semana se proclamaba. Es cierto que estamos todavía un poco recopilando, ¿no?, porque ha habido muchas competiciones, muchos deportistas, atletas, en este caso ubriqueños, tanto en cross, en arcos, en itálica, en la media de Cádiz, en facinas también, carrera por montaña. Estamos tratando de recopilar al menos los podios de los atletas ubriqueños que han estado repartidos este pasado fin de semana. También queremos prestarle atención a la Ultra Trail del Genal, que se desarrolla este próximo fin de semana, con el ubriqueño Ilde Cózar, afincado ya en el Genal desde hace algunos años, implicado en la organización. Eso será en los próximos días. Hoy nos quedamos hablándoles de fútbol sala. Forever. Oh, my head. So tell me what we're waiting for. Estaba previsto, lo contábamos al inicio de este espacio, que este pasado fin de semana arrancara esa competición doméstica, la Liga, dentro de la competición de fútbol sala local. El Comité Local de Fútbol Sala, ante el fallecimiento de Alejandro Román, pues se tenía a bien cancelar, suspender la primera jornada de Liga, en señal de duelo, luto y respeto, ya no solo con quien ha sido un gran aficionado, ¿no?, a este deporte, sino también a toda esa familia y amigos involucrados, ¿no?, que han tenido esa relación con Alejandro, con su familia. Y claro, la situación no era para menos, y el comité local, con su presidente, con Daniel Villanueva a la cabeza, decidía aplazar ese arranque de Liga. Nosotros, que en el día de hoy queremos abordar lo que ha sido, ¿no?, esa trofeo polideporte, y lo que va a ser una nueva temporada, la 2025-2026, para el Comité Local de Fútbol Sala, con la buena noticia de que hasta cuatro equipos nuevos de nueva formación van a engrosar la nómina de conjuntos implicados en esta temporada 2025-2026. Daniel Villanueva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. No se dudó ni un segundo, ¿no? Digo lo de suspender la jornada. No, ya con anterioridad se había suspendido un partido en el que me habían hecho ya una petición expresamente de un equipo, y el otro equipo accedió. Y claro, ya cuando el viernes por la mañana empecé, porque claro, por el trabajo no lo veo tan pronto, sino cuando ya descongestiono un poquito el trabajo que tengo, pues me dio por mirar el WhatsApp y empecé a ver WhatsApp que me estaba oliendo lo peor, y no hubo, ninguna duda, porque además de seguidor, como tú has dicho, era un amigo mío, desde chiquitito había tenido un contacto con él que se plasmó en suspenderlo y en un dolor muy grande. Bueno, pues la semana, una noticia al final que ha conmocionado a todo un pueblo, ¿no? Por esa alegría que contagiaba, ¿no? A todo, esa empatía, ¿no?, que todo el pueblo ha tenido con Alejandro, también con su familia, y que se traducía, ¿no?, también por parte del Comité Local de Fútbol Sala, en la suspensión, en el aplazamiento, más bien, ¿no?, del inicio de la competición liguera, porque no era momento de jugar al fútbol sala, sino era momento de estar y de arropar a todos, ¿no?, los seres queridos allegados de Alejandro Román, con quien se va a tener un gesto, ¿no?, un detalle. Daniel, me contaba fuera de micrófono, sí. ahora arrancamos, ¿no?, con el resto de noticias, pero ya que estamos por aquí, se va a tener un gesto para que, al igual que Ignacio Peralta, pues hacerlo un poco inmortal, ¿no?, en lo que se refiere al fútbol sala local. Sí, desde el comité ya se ha hablado y estamos pendientes de una conversación para cerrarlo, o un trofeo, o bueno, lo primero que sí es seguro es ponerle el nombre al trofeo de mejor jugador del trofeo Ignacio Peralta y del trofeo de la maratón, o sea, el mejor jugador de las finales, ponerle trofeo Alejandro Román. Para así estar presente en un deporte que él siempre asistía, vamos, siempre que podía iba allí a los pabellones a verlo. Uh-huh. Me gustaba mucho. ¿Y luego había algo más, me decía? Sí, que si hubiera otro trofeo que se pudiera hacer, pues, pero que se le pondría el nombre. Claro, la sí. Cosa es que como ahora mismo los trofeos están cogidos, pues en la primera toma de la primera decisión de mano es ponerle al mejor jugador de los torneos que se disputen finales, pone trofeo Alejandro Román. una manera, como decíamos, de hacerlo inmortal, ¿no? Y que cada año tenemos la oportunidad de recordar a Ignacio dentro de ese trofeo, pues dentro de ese y del maratón vamos también a poder recordar a Alejandro Román. Una noticia que, como decíamos, se aplazaba, ¿no? Y retrasaba este inicio de liga. Después de lo que ha sido un trofeo polideporte, Dani, que se llevaba, se imponía el que de qué, por 3-1 al Construcciones G&G en la final. Antes, previamente, también se había deshecho en semifinales del Estudiante. Cuéntame un poco cómo se ha desarrollado este torneo. Sí, el torneo lo han jugado 18 equipos, de los 19 que ahora hay en liza en la liga, y se hicieron 6 grupos de 3 equipos y pasaba el primero y los 2 mejores segundos, y ya a partir de ahí los cuartos de final hasta la final. Y ha sido un torneo que ha estado muy igualado desde el principio, incluso con equipos de división de honor enfrentándose a primera, y los resultados no han sido muy desparejos, vamos. Uh-huh. Ha estado muy bien. Cree que ha sido justo vencedor, pues ha ganado a Estudiantes y a Construcciones GG, que ha disputado su primera final en este fútbol sala de Ubrique, y es un equipo a tener en cuenta para este año y para años venideros. No había alcanzado nunca. En la final estuvo, iban 1-1 y creo que tenía esa experiencia de haber jugado muchas más finales y lo plasmó en el resultado. Uh-huh. ¿No había llegado nunca a ninguna final de Construcciones G&G? No. Semifinales. Sí, no, digo, es lo más que había llegado. Que es un equipo que recientemente de reciente creación, más o menos, no se puede decir, pero es verdad que siempre ha estado ahí, ¿no? Desde sus inicios ha estado rondando esa ronda final. Es curioso también que no hubiera llegado nunca todavía a una primera final. Sí, claro, siempre en la terna de 4 equipos que sí dominaban las 4 primeras plazas, como era Estudiantes, que de que Paz Álamo y Marca, ocupando diferentes puestos en estos años. Una vez ganaba Estudiantes, otra vez ganaba que de que ganaba Paz Álamo, pero el Marca era un equipo que estaba ahí siempre dando ruido a esos 3 equipos. Pues ahora de esos 4 se ha caído un poquillo el Marca, aunque este año habrá que verlo, pero ha cogido como el testigo de ese Marca, ¿no? Y ahora está en esos 4 equipos que lo único que le falta es ganar un título, porque le compite muy bien y es uno de los equipos que le ha dado ruido a estos equipos, en estas últimas 2 temporadas. Un equipo, por tanto, a tener en cuenta. Ahora te preguntaré, ¿no?, por los equipos a tener en cuenta en cada una de las divisiones y por los equipos de nueva creación, 4 equipos nuevos. Pero antes, Dani, déjame preguntarte si ha habido mucho baile de fichas en este verano de equipos. Sí, hombre, como todos los años, ha habido cambios, pero todavía no ha habido algún fichaje de relumbrón de un equipo que se le haya quitado a uno de los equipos fuertes de la competición. Estudiantes, que de que por ahora no ha habido ningún traspaso, y ya después, pues sí, los equipos más fuertes pues siempre van cogiendo jugadores de otros equipos, pero ningún fichaje o cambio radical de un equipo fuerte a otro equipo fuerte. O sea que se mantienen, digamos, los bloques. Sí. Bases son más prácticamente las mismas. Uno o dos jugadores que se hayan ido de alguno de los dos equipos y fuera. Y luego una de las principales novedades, ¿no?, la gran novedad de este año, Daniel, va a ser que en vez de 16 equipos, 2 divisiones de 8, que es lo que teníamos el año pasado, se incrementa la nómina. 2 divisiones se repiten, pero una de 9, la división de honor, y otra de 10, como la primera división. Esto gracias gracias a que ha habido cuatro equipos nuevos. ¿Cómo surgen? ¿De dónde nacen estos equipos? ¿Son gente joven que se adentra en el deporte o vienen ya de otros equipos? ¿Cómo surgen? Sí, pues mira, hay dos de nueva creación, como son la Cibeles Fútbol Sala y el Club, que son chavales, no son equipos jóvenes de primera creación. Uno ha cogido el nombre del antiguo Cibeles, pero son equipos muy jóvenes, son ya salir de juveniles o algunos juveniles. Y después hay otro, Los Patos, que Los Patos antiguos, y ese sí me creía que era otro equipo de chavales, pero no, son Los Patos que ¿sí? dominaron unos años el fútbol sala y han vuelto a unirse para crear ese equipo. Uh-huh. Y el otro es el Atlético Barrio Alto, que ha cogido de otros equipos y había una base fuerte en el UAS. Y el UAS prácticamente se ha mantenido con el nombre, pero es un equipo también nuevo de chavales. Uh-huh. Ya estaba, pero del UAS se fueron al Atlético Barrio Alto 7 o 8 jugadores y ellos han hecho otro equipo de chavales, vamos. Uh-huh. Los Patos, bueno, del mítico Construcciones Pato, Daniel, bueno, no sé si esto también, si este renacimiento tiene su germen en esas ediciones de maratones que creaste, lleva sí. ya 2 años, ¿no? Y que no sé si por ahí le ha picado el gusanillo, ¿han visto que se pueden pues, sentir un poquito por ahí? Pues sí, pues como no sea por eso, porque claro, este equipo ya hace tiempo que no jugaba. Es más, en el trofeo pues han jugado 2 partidos y han empatado 1 y han perdido el otro por 4-3. Ah, sí. O sea que sigue siendo difícil meterle un gol a Los Patos, ¿no? Sí. Eso me parece que va a ser una tónica este año también. Es un equipo que se defiende muy bien y ahora con la edad pues todavía más. Equipo correoso, ¿no? Que siempre ha sido muy difícil, ¿no? Meterle un gol, como digo, no ganarle, sino meterle un gol a Los Patos. Pues una alegría, ¿no, Daniel? Que bueno, que pues que poco a poco, bueno, o de una tacada, haya 4 equipos nuevos. Es verdad que lamentar la desaparición del Benao K, pero sí es verdad que, bueno, 4 equipos nuevos de una tacada no está nada mal, ¿no? Sí, bueno, y hasta hace una semana y media, por ahí, iba a escribirse otro equipo, pero vi que tenían muy poco efectivo y le insté a que para el año que viene lo intentaran, pero con más jugadores. No puede jugar una temporada con 8 jugadores. Por mucho que diga que va a ir siempre lo mismo, lesiones y después, si se aburre alguno, no. Mínimo que tenga unos 14 jugadores, de 12 a 16, vamos. Pues cuéntame un poco, sí, dime. Y al final, eso sí, al final no se sacó el equipo, vamos, pero que iba a apuntarse otro también. Bueno, pues una noticia buena, ¿no? Una buena noticia para el deporte, en este caso el fútbol sala. Hablabas de chavales juveniles, ¿verdad? Que este año el Ubrique Club de Fútbol, por ejemplo, tiene menos equipos juveniles que el año pasado y eso pues también habrán ido a parar por ahí. Claro, y es que sin tener conocimiento ni querer meterme, es una... Yo siempre he visto el fútbol con un equipo por categoría. Si hubiera 2 A y B, pues mira. Pero eso de que haya 4 equipos en cada categoría no lo veo yo factible. Es mejor a lo mejor hacer una competición a nivel local de esos equipos para que puedan jugar, pero bueno, ya le digo, no voy a seguir hablando porque ahí no quiero ni debo entrar, vamos. Bueno, lo cierto, y tampoco yo soy nadie para decir esto que voy a decir, pero bueno, si es verdad que, por ejemplo, el Cibeles Fútbol Sala, si es el equipo de nueva creación, con chavales jóvenes y demás, que presumiblemente puedan salir de ahí, al final es un equipo que podemos tener en cuenta para dentro de unos años, ¿no? Cuando ya una vez se hagan un poco a la competición, al deporte, sí, claro, y demás. Ahora vienen de fútbol, le costará verse en la cancha, ¿no? Adecuarse a lo que es el fútbol sala, pero claro, son jugadores que saben lo que es un balón y con el tiempo, pues como esos equipos como Fran Generali, Arquedeques, en su día el Prodeco, equipos que desde temprana edad están ya jugando a fútbol sala y cuando llevan 2 o 3 años, pues son equipos fuertes. Lo único que hay que hacer es mantenerlo, el equipo. Claro, eso te iba a decir, que por un lado, ¿no? Que es verdad que ese carácter competitivo, ¿no? Esa rutina competitiva la traen, pero sí es verdad que habrá que ver si consiguen consolidarse, ¿no? Y establecerse como, no sé, los sucesores, ¿no? De equipos como los que han nombrado, o al final, dentro de 2 o 3 años, los vemos a 3 o 4 en el Estudiante, otros 3 o 4 en el KDK y otros 2 en el Marca. Ay, ese es el problema. Pero bueno, hay muchos chavales que condicionan a lo mejor el grupo de amiguetes a obtener títulos. A obtener títulos a corto plazo, porque a lo mejor de mantenerse... Sí. Claro, por eso te digo que a lo mejor lo pueden conseguir con sus amigos, ¿no? Pero eso yo creo que siempre va a existir porque... Le gusta el ganar y le llama el gusanillo de jugar en los equipos grandes, porque a fin de cuentas esto a otro nivel, ¿no? Pero se adecua a cualquier deporte, se adecua a lo que viene a ser la primera división de fútbol, la primera división de fútbol sala. La gente quiere jugar en los mejores equipos y ganar. Y los equipos de amigos, pues... tienen que ser muy buenos para que ganen algo, ¿no? Normalmente siempre están desde siempre esa terna de equipos, ¿no? Que se llevan prácticamente todos los trofeos, tanto en el fútbol liga local como en el fútbol sala. Y mérito que tienen, ¿eh? De, por ejemplo, equipos como Estudiantes, que de qué revolución, que después de tantos años pues se sigan manteniendo ahí. Que por un lado nos alegramos que salgan equipos nuevos y que perduren en el tiempo, pero por otro que claro, que perduran de esa manera, ¿no? Pescando luego, una vez que ya pasan a ser un poco más veteranos, pescando en gente más joven. Es muy complicado, debe ser muy complicado, ¿no? Si te gusta el fútbol sala con 18, 19, 20 años, decirle que no al que de qué, al Estudiante, a estos equipos que estamos hablando. Claro, por ejemplo, hombre... el Revolución Frida, que es el antiguo Prodeco, pues siguen jugando parte de los que había, ¿no? Porque algunos ya o no juegan o se han retirado, pero siguen siendo prácticamente los mismos y no se han movido de prácticamente de ese equipo, ¿no? A lo mejor ha habido un cambio durante un año, por ejemplo, Trujillo, que se fue al Mueble de Esteban, sí. Y ya después Curro y Moy se vinieron al Prodeco, pero un año, bailar un año, prácticamente no sé, es como si no se fueran cambiado desde que empezó a ahora, ¿no? Que siguen jugando en el mismo equipo. Siempre ha habido esas promesas, ¿no? Esos compromisos que se adquieren en estados de euforia y de felicidad, o no, ¿no? También un poco por amistad, ¿no? De tantos años, de que apetece jugar con un año determinado con otro grupo de personas. Bueno, pues 9 equipos en División de Honor, 10 en Primera División. ¿Cómo va a transcurrir? ¿Cómo está dispuesta la temporada, Daniel? Pues mira, en la de 9, como hemos hablado fuera de antena, tanto 9 como 10 prácticamente es lo mismo, porque el 10º equipo es en División de Honor sería como el descansa, ¿no? Que va a descansar siempre uno, entonces prácticamente la temporada va a durar lo mismo en las 2 categorías. Tengo un proyecto de jugar un torneo los ocho primeros equipos de División de Honor cuando llegue el corte del 12 de diciembre, con los equipos clasificados intentaríamos buscar una fecha para que no jugaran en ninguna competición federada, para darle a ese torneo, como sería la Copa del Rey de baloncesto o la Copa del Rey de fútbol sala, tener a los ocho mejores equipos y hacer esa copa en esas fechas que estarían todos los equipos al completo. Eso solo en División de Honor. Es un proyecto que se va a sacar en función de la disponibilidad de estos equipos, ya que son unas fechas que hay compromiso en las fábricas por temas de comida, de empresa. Entonces, pues la idea sería en la primera semana de enero, a ver, que se coge ese parón en el fútbol sala para disputar ese torneo, que sería muy bonito, y con todos los equipos que normalmente siempre los tienen en la maratón, ¿no? Pues en este torneo, a ver si más adelante hablamos y ha salido, ¿no? Pues esperemos que... Porque para hacer un torneo como es jugar sin los equipos al completo, se mantendría el descanso, porque lo bonito es que sean partidos muy muy entretenidos para que la gente acuda al pabellón a verlo, ¿no? Claro. Se jugaría también jueves, viernes y sábado. En un fin de semana largo, digamos. Ahí, esos días para que se jueguen en un fin de semana, prácticamente. Bueno, en un fin de semana prácticamente no, se jugaría en un fin de semana el torneo, ¿no? Lo que pasa es que empezaría el jueves. Uh-huh. En cuanto a resto de normativa, Daniel, pagos, partidos jugados con un equipo para poder cambiar de equipo... Sí, cinco partidos. Al jugar cinco partidos ya no puedes cambiarte de equipo. Los pagos se hacen como se ha pagado una inscripción y hasta finales de noviembre está para hacer el primer pago y hasta finales de febrero está para hacer el segundo pago, que serían de 320 cada uno. 320 a finales de enero. Bueno, ya algunos equipos han pagado toda la temporada. Uh-huh. Y así no... Es mejor para los clubes porque piden ese dinero al principio y después a mitad de la liga, y si uno se aburre, pues ya ha pagado y no se tienen que hacer cargo el resto de jugadores de ese importe, ¿no? Todos salen ganando. O todos salen ganando, porque para ti imagino que también, ¿no? Bueno, yo para mí no tengo... preferencia. No gano, pero no tengo que estar detrás de la gente. Bueno, lo voy mandando cada instante, ¿no? Pero que no tengo que estar detrás de la gente para que pague y no pague, sino ellos saben que esa primera cuota, o sea, que se dividen en dos cuotas y se da margen desde septiembre, que hicimos la reunión, septiembre, octubre y noviembre, son tres meses para recoger la mitad de la temporada, y después diciembre, enero y febrero otros tres meses para coger la siguiente cuota. O sea que se les da facilidad. Otra cosa es que la gente lo deje para lo último, que es el problema que pueden tener los equipos, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a pago, resto de normativa. ¿Hasta cuándo va a estar, hasta cuándo prevés que se desarrolle la liga o las ligas? Pues mira, por el calendario que lo tengo allí, en la reunión se habló de que el resto en los puentes no se jueguen partidos, entonces simplemente descansando ese parón de diciembre y en los puentes, pues el resto de jornadas pues se jugarán seguidamente cuando no haya puente. Y de haber alguna suspensión de partido, pues siempre se intentará poner entre semana o cuadrarlo para el sábado, más que nada para que no haya atrasos. Si acaso hubiera jornadas que se atrasaran, pues si hubiera que coger algún puente, pues hay que cogerlo. El calendario, lo que pasa que lo tengo allí en la oficina. Y luego no hemos hablado, no te he preguntado por ascenso y descenso. Hemos dicho 9 equipos en División de Honor, 10 en Primera División. ¿Cuántos van a ascender y cuántos van a descender? Sí, se va a hacer como se hizo el año pasado. Va a ascender uno y descender otro, pero con la salvedad de que el segundo por la cola, o sea, el penúltimo de División de Honor y el segundo de Primera, jugarán un partido como una promoción para el ganador se quedará en División de Honor y el perdedor irá a Primera División. ¿A un único partido? A un único partido. ¿Y en caso de empate se mantiene el de División de Honor o iríamos a prórroga y penalti? A penalti. A penalti directamente. Bueno, pues no me quisiera ver, ¿no?, en esa tanda de penaltis, ¿no? Pero sí, es verdad que al final, Daniel, esto va de intentar, como la Copa, ¿no?, de crear formato y crear historias para seguir haciendo atractivo, ¿no?, este... Que haya emoción, porque ten en cuenta que, como han estado estos últimos años, es capaz de... un equipo de echarlo fuera los penaltis, o los dos equipos fuera los penaltis para bajar a Primera, ¿sabes? Sí, porque al final han estado cómodos en sus respectivas divisiones, ¿no? Sí. Bueno, pues... Este año ya hay equipos que están viendo que pueden competir en División de Honor, y siempre en División de Honor, aunque es más duro, pero... Es la manera de crecer. Te diviertes más que cuando tú estás jugando en Primera con equipo que está coleando o los ves que son de inferior nivel que el tuyo, ¿no? Bueno, pues la competición que va a arrancar este fin de semana, ya sí, dos divisiones con 4 equipos nuevos, que al final también ese del segundo clasificado también viene bien este año, por eso, ¿no?, de que hay 4 equipos nuevos, si alguno pues despunta, ¿no?, o algunos despuntan, pues bueno, van a tener también esa posibilidad. Decía yo que los Patos nacían o vuelven, ¿no?, después de ese maratón de mayores que se creó. También es verdad que equipos como Cibeles Fútbol Sala, es verdad que pueden tener su interés dentro de ese maratón de menores, ¿no? Sí, sí. Claro, la maratón de menores, ya por lo vivido el año pasado, no vamos a hacer categoría juvenil, y porque prácticamente esos juveniles van a jugar la siguiente semana y hay más choque, y en la categoría o sea, en la maratón de niños, pues lo que premia es que disfruten los niños y que jueguen, ¿no? Que no haya tanta rivalidad por ganar, ¿no? Que todo el mundo quiere ganar, pero ya en los juveniles es prácticamente igual que los seniors. Bueno, pues eso es parte de lo que nos va a deparar la Liga, o lo que podemos saber, ¿no?, que nos va a deparar esta temporada dentro del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. El resto, pues cuando ya empiece a rodar el balón a partir de este fin de semana. Dani, no sé si quieres añadir algo más para terminar. Nada, que cuando termine la Liga se jugará el Trofeo Ignacio, y prácticamente después se disputará la maratón, con lo que este año... Hay prevista una maratón nacional con un premio de 3.000 euros para el campeón, en la que se esperan que estén 16 equipos de los más fuertes de España, ¿no? ¿Aquí en Ubrique? Va a haber ese premio, pues... Digo, ¿aquí en Ubrique, Dani? Sí, sí. Ajá. ¿Para cuándo? Para, por ejemplo, era 13-14... Ahora mismo la fecha, 13-14 de junio, o sea, segunda, tercera y cuarta semana de junio, pues serían la maratón nacional, la de niños y posteriormente la de aquí de Ubrique y la de senior. Vale, ¿un único premio para el ganador de 3.000 euros? No, el segundo tenía 800. Uh-huh. Y, hombre, va con la idea de traer buen fútbol sala aquí. Uh-huh. Vale, ¿y eso lo organiza el comité? Sí, el comité y algunos... alguna gente que me va a apoyar, vamos. Uh-huh. Vamos, la idea ha salido entre unos pocos. Vale, ¿y la inscripción? ¿Son equipos que ya forman parte, o sea, equipos que ya están conformados? Claro, puede venir cualquiera, el que quiera. Ahí habrá equipos, pues, no sé, podrá venir equipos que a lo mejor son de amigos, pero que son jugadores de Vigili, de Jerez, de equipos de donde quieran venir, uh-huh. Vamos, 16. A partir de ahí ya no habrá más inscripciones. ¿Por orden de inscripción? Ahí está. Uh-huh. Vale, esa era mi duda, si se iba, de qué manera se iba un poco a gestionar todo eso. 16 equipos, bueno, pues muy interesante esa última novedad que nos daba, 3.000 euros en premio. Imagino que de aquí también saldrá algún equipo local, ¿no? Sí, uno seguro, ya los demás los que quieran apuntarse. Bueno, pues Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos emplazamos a, una vez que ya eche a rodar la pelota, de cara sobre todo a esa copa que está prevista para final de año. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel. Venga, muchas gracias a ustedes por darnos difusión. Y nosotros que nos vamos a despedir aquí, vamos a poner nuestro punto y final a Tiempo de Deportes, enseguida una nueva edición de Servicios Informativos de Radio Brique. Nosotros que volveremos mañana con más deporte aquí en la tarde. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.